bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, estamos terminando esta semana de conversación acerca de esta problemática de ayudar, de ser misericordioso. La misericordia es el que ayuda sin pensar en recibir absolutamente nada a cambio. Dios fue el máximo ejemplo de eso. Él entregó todo, entregó su vida, Dios entregó a su Hijo para salvarnos de la condición en que estábamos. Y eso debería llevarnos a nosotros a pensar y hacer también exactamente lo mismo, entregar todo para que la persona conozca un mejor camino, una mejor vida, y ser misericordioso, ayudadores con las personas. En esta semana, la verdad que hemos visto un evangelio, que es el evangelio que siempre Cristo dijo que tuviéramos. Es un evangelio que, de alguna manera, es modelo para todas las generaciones, desde Adán, que después pecó, hasta el último persona que viva en esta tierra. Ahora, nosotros tenemos un problema, que no somos misericordiosos, esa es la verdad de las cosas. No somos los que nos gustaría ayudar. Ojalá nos ayuden a nosotros. Y a veces a lo mejor podemos estar pensando, bueno, ¿y por qué ayudan a los otros y yo no recibo la ayuda que ellos necesitan? Dios va a abrir puertas, y de hecho hay instituciones que tienen centros de ayuda y que hacen acopio de materiales para entregarlo a las personas en cualquier circunstancia sin esperar recibir absolutamente nada. Pero Dios dice que ha prometido que nos va a ayudar en algún momento y nos va a recompensar porque lo hicimos. Tú recuerdas que en algún momento dijeron, Señor, ¿cuándo lo hicimos a ti? ¿Cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo vivimos en la cárcel? Y Jesús le responde diciendo, mira, si lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a estos que no tenían voz ni voto, bueno, a mí lo hiciste. Esa ha sido la conversación de esta semana, más o menos resumiéndola. Bueno, lo importante es la parte que nos corresponde, porque es fácil hablar. Si yo te digo que tú debes ser generoso, tú debes ayudar, pero ¿qué hay cuando nosotros lo pensamos esto en primera persona? Y es lo que hace el Señor. El Señor nos manda a cada uno de nosotros en forma directa, en forma personal. Y en esa parte es donde precisamente nos damos cuenta que es bastante lo que nos falta. Y por eso es que creo que debemos orar más y pedirle más al Señor que Él haga transformaciones en nuestra vida. Pero Él las hará siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a aceptar esas transformaciones. Estemos dispuestos a cambiar. Si yo digo, yo nací así, voy a morir así. Yo soy egoísta y voy a morir egoísta, ¿qué quiere que le haga? Desde el momento que ya dije que no podía cambiar, no voy a poder cambiar. Pero creo que hay algo que sí debemos pensar, es que Dios, el amor de Dios, puede transformarnos a cada uno de nosotros. Y esa parte es la que creo que nos cuesta, pero debemos claro, convencernos primeramente que es una necesidad y luego permitir que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida. Dios en realidad actúa de una manera maravillosa, consecuente con lo que Él ha prometido. Pero hay una autora que, mencionando esta situación, el deber hacia los desafortunados, dice lo siguiente: mira, vi que en la providencia de Dios las viudas y los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos, en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar un carácter o un verdadero carácter. ¿Qué te parece el propósito de estas situaciones? Yo creo que tiene razón en lo que está expresando, porque cuando tú ayudas, te sientes bien, te sientes en buena relación con Dios y te das cuenta que cuando extiendes una mano, en realidad tu mano puede llegar mucho, pero aún la necesidad es más grande, y nuestro carácter de ser misericordioso, amable, benefactor, se va agrandando, y en esa misma medida Dios puede estarnos dando bendiciones, pero lo mejor es que el carácter se está desarrollando, porque al final ese carácter de ayuda, de misericordia, es el que vamos a llevar al cielo. Todo esto que tenemos, que somos, que hemos logrado en la vida, va a quedar acá y al final va a ser destruido, pero Dios nos dará no solamente un carácter nuevo, sino el carácter que llevamos lo reforzará, nos hará bondadosos, y en el cielo eso se va a tener. Allí no va a haber necesidad, pero siempre va a haber una necesidad de preocuparse por su prójimo. Pero recordemos que eso es parte del perfeccionamiento del carácter, porque todos necesitamos perfeccionar nuestro carácter. Y el modelo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo en quien debemos mirarnos. Y creo que debemos hacerlo continuamente y tratar de imitar su entrega, ¿eh?, su generosidad, su amor. Hay tanto que, son tantas las cosas que debemos aprender del Señor, son tantas las cosas que podemos imitar de Él, pero, como digo, tenemos que orar para que el Señor nos ayude, nos capacite para poder hacerlo. Porque en caso contrario, nuestros propios esfuerzos son nulos, no podemos llegar. Ahora, ¿tú recuerdas la parábola que Cristo muestra frente a una pregunta, ¿no es cierto?, del buen samaritano que se llama? Dice que el sacerdote y el levita vieron a este hombre sufriendo, pero sus corazones no simpatizaron con sus necesidades. Lo evitaron pasando de largo. Ahora, yo he pensado en esto, que quizás nuestras actitudes a lo mejor podrían ser iguales. Por ejemplo, tú tienes un compromiso en un lugar, compromiso ya sea en una iglesia, tienes que predicar o algo, y vas justo a la hora y te encuentras con un necesitado. Te encuentras con una situación en que la persona te va a tomar tiempo. Quizás vas a tomar el lugar del sacerdote o el levita. El sacerdote no tenía que contaminarse porque iba a ofrecer ofrendas al altar. Y eso, encontrar a una persona así, casi muerta, era contaminarse. Y el levita lo vio de una manera muy diferente y tampoco quiso simpatizar con sus necesidades. Pero lo hermoso de esto es que hay un samaritano que viene por el camino, y cuando lo vio y vio la necesidad de ayuda que tenía el desconocido, no preguntó si era un familiar o si era de su país o credo, sino que se puso en acción para ayudar al sufriente. Creo que esta es la lección que debemos aprender nosotros acerca de ser desinteresados en la ayuda, en levantarnos, ¿cierto?, aquel que está sufriendo la necesidad. Bueno, queremos invitarlos para que usted participe del resumen, y también gracias por la participación de la página www.escuelasabática, donde va a encontrar un material adicional para su estudio. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.